de piedra, yo soy libre de actuar. Soy un tanto en piedra, no una de corral. Soy un tanto en piedra, necesito crear. Soy un tanto en piedra.